¿Tienes algo que añadir? Sí, tío, debo decirte que sábados y domingos seguimos en el Teatro de los Insurgentes, tío. Claro que sí, con... El gato GC con botas. Las botas de GC con las... La actuación de GC especialmente con la... el gato con botas. Muy bien, muy bien. Sí, a las 11 y a la 1, tío. Y el viernes la taquilla está abierta. Y bienvenidos. Este es nuestro episodio número 11. Esta noche nos acompañan... Alan Trooper. Alejandro. Arturo Ríos. Rolando Muñoz. Toño Mogo. Y John Paul. Y su servidor Lord Tuétanos. Bien, queremos dar esta noche varios saludos, porque la vez pasada nos reclamaron de que ya no los saludábamos. Entonces, en primera, un abrazo, Siris, hasta allá esas tierras lejanas y extrañas donde vives. A Héctor González, a Jazz, a Agus y al R2D2, a Carla y a Sahara, que anda malita. Al Gíctor, muchas gracias, hermano, por tus recomendaciones y consejos. A los forasteros, que acaban de terminar su 99 programa, esperamos el 100. A ver cómo le hacen, cabrones, porque ya nos acostumbraron. Y al asesino serial, a Lico Sidae, a Holy Angel, a Esme, a Ana Grace, a Alfredo Lira, a Alfredo Villegas, a Asgard, al Monseñor Bizarro, al Museo Bebe Leche y a Vanessa. ¿Alguno de ustedes tiene algún otro saludo por ahí? Nada más para don Monseñor Bizarro, que nos recomiende ahí en la parroquia, por favor. Haga ahí su labor de pastoreo para que nos escuche más gente. Él próximamente va a estar por aquí con nosotros, nos debe una visita. Ya le falla la memoria, pero vas a ver que va a venir próximamente. Perfecto. Y bien, vamos a comenzar con las noticias de la semana para dar un poquito de agilidad, porque el tema está bastante divertido esta noche. Y nos vamos con la exhibición de Game of Thrones. Si recuerdan y comentamos la semana pasada que llega a la Ciudad de México la exhibición de Game of Thrones, que va del 15 al 19 de febrero. Bien, la entrada va a ser gratuita, pero necesitas tener boleto. Y a partir del día de hoy están disponibles. La sede va a ser el Foro Masaryk, allá en la Ciudad de México. Y es algo que ningún fan de Westeros se puede perder. Puedes dirigirte al Facebook de Game of Thrones y allí estará toda la información. También nosotros en la nota vas a ver la liga, ahí la vamos a dejar para que también vayas y cheques directamente. Y bueno, una de las noticias de esta semana que más llamó la atención fue que los trailers, es decir, todos esos cortos que vamos a ver todos al cine antes de la película, van a cambiar. Y no sé ustedes, pero al menos a mí es una de las cosas que más me gustan de ir al cine, y es ver los trailers al inicio de las películas. Y una de las que más me molestan son los casi 10 minutos de comerciales que se avientan, pues además de molestos como los del Partido Verde, le quitan el tiempo a los trailers. Bueno, pues la Asociación Nacional de Cines en Estados Unidos, obviamente, ha girado una serie de recomendaciones a las productoras, donde pide que los trailers sean de menos de 2 minutos, entre algunas otras cosas, como que las exposiciones duren no más de 150 días antes de que el filme salga y que los expositores puedan aplicar sus propias restricciones al tiempo de promoción. Que los trailers expuestos tengan temática relacionada directamente con el filme y que con él se muestre solamente. O que no incluyan publicidad de otras marcas como videojuegos, series, teléfonos, cervezas, cosas por el estilo. Si bien algunas de esas cosas aquí en México ya suceden, la idea de la reducción del tiempo de los trailers puede no ser tan mala idea. Estos lineamientos comenzarán a partir de octubre. Y es que si se dan cuenta, a veces los trailers duran hasta 4 minutos, entonces como que ya están abusando de ello. Digo, por ejemplo, pues ahorita que más al rato veamos el tema de los trailers del Super Bowl, el de Amazing Spider-Man, o sea, era una mentada, o sea, los trailers iban de 30 segundos hasta el largo de 4 minutos, entonces pues ya prácticamente te están contando la película. Y bueno, y en otra movida, pero esta vez bastante histórica, el pasado jueves la Academia decidió retirarle la nominación de los Oscars a la canción Alone Yet Not Alone, de la categoría de canción original. Esto debido a que se supo que Broughton, que es el compositor y escritor de la canción, había emprendido una campaña de correo a los miembros de la Asociación de Músicos para hacerles saber que estaba contendiendo por la nominación. Esto pues fue un poquito mal visto por la Academia, pues resulta que Broughton es el presidente de dicha asociación. Y pues crea la impresión de estar cargando con ventaja ante los demás. Entonces, pues por andarse adelantando, vas para atrás, hermano. Nunca antes en la historia de los Oscars le habían retirado una nominación a un filme ya nominado. Entonces, eso está gacho. Y bueno, y tenemos un vistazo ya más claro de las tortugas mutantes, ninja, o como sea que la versión de Michael Bay sea. Y es que si recuerdan, la semana pasada comentamos de las espantosas imágenes de los disfraces para Halloween basadas en las tortugas. Bueno, pues salieron la semana unas imágenes de los modelos y pues lucen mejor, pero aún así lucen raros. Digo, todos estamos de acuerdo que son tortugas mutadas, pero aún así lucen como reptiles extraños. Siguen sin convencerme. Y eso también de que tenga nariz, a mí la verdad no se me hace nada estético. No, se ven raras, o sea, sí se ven. De hecho, les están diciendo las Niga Turtles. Por la narizota. Sí, o sea, que parecen, o sea, y ese sí como que va a sonar un chiste muy racista. Ya ven que no doy de esos, pero, o sea, parecen afroamericanos. Entonces ya les dicen las Niga Turtles. Con tanta vestimenta así estrafalaria y luego con la narizota. Y luego del Bronx de Nueva York, no, ya valió. Sí, o sea, pero pues es Michael Bay, ya sabemos que ahí lo único bueno de la película va a ser Megan Fox. Ahora, en otra de las que siempre sí y siempre no, y luego ahora siempre sí, pues todo apunta a que Tarantino, después de su rabieta por la supuesta filtración de su guión de Hateful Eight, regresará a la producción del filme, lo cual confirma que pues todo fue puro bluff para hacerle ruido a la película. Pero es totalmente comprensible, porque Tarantino lo que siempre lo caracteriza es que siempre trae historias originales. Él nunca trae la clásica historia de amor, la clásica historia de balazos. Él siempre trae unas historias totalmente sacadas de su manga. Y como que se la hayan quemado en internet, pues... Sí, yo sí entiendo el coraje del tanto pelado. Rollo. La neta. Yo sí me enojaba. Rifa, Tarantino, rifa. Y bueno, y hablando de fracasos de taquilla, este año comenzamos con I, Frankenstein, o Yo, Frankenstein, que en su primer fin de semana de estreno solo juntó 11 millones. La miserable cantidad de 11 millones. ¿Cuánto se gastaron en realizar esta obra maestra de la cinematografía? 65 millones. Bravo. Sí, no, no. O sea, Antonio nos faltó. Él el que trae los sonidos de postproducción. Sí, el de los efectos. Pero pues, o sea, ya, es un, ya marchó la película. Y bueno, ayer lo más interesante del Super Bowl fueron los anuncios comerciales, ya que los de Denver parece ser que decidieron no salir a jugar. Pero bueno, dentro de los anuncios que vimos divertidos y relacionados a lo de nosotros, pues vimos el teaser de 24. Jack Bauer regresa con un mini teaser en un atentado en Londres. Y pues él con 30 segundos tiene para decir "Get out, motherfuckers". Entonces estuvo muy, muy bueno. El otro, Morpheus. Morpheus regresó para un comercial de Kia y estuvo, pues, bizarro. El otro trailer que vimos fue el de Transformers 4, Age of Extinction, donde vimos a los Dinobots, o al menos la versión de Michael Bay, y que como todos sus filmes solo vimos explosiones, gente corriendo y escenas editadas muy rápido. O sea, la película, pues quién sabe, al diablo, pero vimos Dinobots. Y luego vimos también el de Amazing Spider-Man, con un tráiler centrado en los villanos, pero básicamente en el origen de Electro. Y este, pues es bueno, pero pues como lo decía Pablo ayer, ya nos contaron la película. Sí, de hecho, pues se narra el origen de Electro, quién es el personaje, cómo quiere sus poderes. O sea, te narran ya la primera mitad de la película, es lo que te están... ves en el tráiler, y después ya lo demás, pues ya te van los pedacitos de que los villanos o demás. Pero sí, te están narrando prácticamente la mitad o la, ¿qué será?, la tercera parte de la película ya está narrada en el tráiler. Es por si llegas tarde y por si te equivocaste y compraste los boletos de la película en español. ¿Pablo? Y bueno, y la verdad es que el tráiler en sí no es malo, o sea, es un tráiler bueno. Pero después tuvimos el del Capitán Fracking America, que se lleva las palmas al mejor tráiler del Super Bowl. Está fantástico el tráiler, yo todavía estoy nergasmeado con eso. Hasta Rolas, que no conocía a varios personajes, estuvo preguntando ayer. Sí, yo no conocía a ese negro de alas. The Falcon. The Falcon. Sí, ese es su compa. De hecho, yo tenía dudas de él, cómo lo iban a introducir en la historia. Pero ya que estuvimos viendo, él va a estar como asesor para soldados con traumas, postraumático, con trauma postraumático. Entonces, de esta forma se relaciona con el Capi. porque empiezan a entenderse mucho por sus experiencias mutuamente y se hacen compas. Entonces ahí en el tráiler pues se ve bastante bien la relación que van a llevar y pues se ve padre, o sea, es, y la verdad se ve padre volando al Falcon. O sea, habíamos visto por ahí alguna imagen de concepto hace ya un buen de meses, pero ya que lo vimos en el tráiler ahora sí volando y en acción, se ve chido, así se ve padre. Y también en este tráiler ya vimos ya, digamos, como que más en forma al Winter Soldier. Digamos, sí. De lo que es capaz, de todo lo, la capacidad de combate que tiene. Pues digamos que sí le da unas, sí deja impresionada a Steve Rogers, como que, ah, caray, pues, sí, está bastante fuerte. Está más fuerte que yo, porque la ola que le lanza el escudo, recordemos que lo hace con el brazo que es como cibernético, entonces le da más fuerza todavía que tiene el Capitán América. Y se acuerdan, habíamos platicado hace ya unas semanas de a ver si le daban el enfoque de la historia de Brubaker de Winter Soldier, uh-huh. Y al parecer sí. Sí se lo van a dar, entonces sí. Eso me agradó bastante. Sí, esa corrida de Brubaker es muy buena, la verdad, sí, Y luego ya que van a sacar el creo que un Monster especial, va a estar muy bueno para complementar toda esa parte del personaje que vamos a ver en el cine. Y si la memoria no me falla, Brubaker hace un cameo en el trailer. Ay, fíjate que no lo cuando Black Widow está hablando de él. Ajá. Y se ve él en la mesa de operaciones al mero principio. Ajá. El científico que está ahí con bata, uh-huh. Creo que es Brubaker. Ah, lo voy a checar. Estoy casi seguro. Así que necesito agarrar el screen cap de eso. Estaré buenísimo eso. Pero bueno. Oye, antes de que te brinques a otra, ¿vieron el comercial de Radio Shack? Ah, es muy bueno. Bien ochenterote, que están unos cuates ahí en Radio Shack atendiendo y usan el teléfono y dice, ah, sí, okay, y cuelga. Y dice, ¿quién eran? Los ochentas, que quieren todo de regreso. Y llegan todos puro ochenterote, llega Hulk Hogan, llega Jason de las películas de Viernes 13, llega Chucky, El Chucky asesinando la alfombra, eso me dio muchísima risa. Y el malillo, sale el personaje del juego de Kubert, si lo vieron en una mesita, sí. Está brincando, puro ochenterote. Y en muchos países no salió, bueno, aquí en México pues no llegaba. En muchos países donde salió mucho. Al final de Costello y Radio Shack, sale una escena pequeña donde están ya dos cuates bailando, ¡ay! Aparece el pegajoso de Ghostbusters. Y le dicen, lo siento, cuate, llegaste tarde. Y se agüita. Sí, también muy, sale el DeLorean, que ahí cargan todo. Y luego ya sí, se van. Todos van en el DeLorean, ¿cierto? Sale también Gizmo, güey. Ah, sí, también. Y bueno, por cierto, para el Rolas y para todos los enfermos que nos gusta la serie, este domingo regresa The Walking Dead. Ajúa. Y el episodio, muy adecuadamente, se llama After, después. Entonces, Rolando, fue un gusto haberte tenido esta temporada. Sí, pues vengo a despedirme. Yo hasta que acabe la temporada, yo no regreso. Muchas gracias. Y bueno, de ahí nos vamos a los pilotos nuevos de la Warner, porque anunció algunos, ya con la confirmación, por ejemplo, del piloto de The Flash, que pues esto ya estaba más que cantado. Pero también le da luz verde a iZombie, la adaptación del cómic de DC Vertigo. La serie trata de una serie es una serie sobre crímenes sobrenaturales, donde un estudiante de medicina es transformada en zombie y trabajará en la morgue, donde accede a los cerebros de los recién fallecidos al comerlos para obtener la información de sus crímenes. Pero al mismo tiempo deberá resistir su deseo de alimentarse de ellos e ir perdiendo su humanidad. Ah. Oye, esto me está sonando como el cómic de Chub. Exacto. El cómic y luego puede ver lo que le ha pasado a las personas. Sí, de hecho, cuando estaba leyendo la sinopsis dije, pues es como Chu, pero con zombies. O sea, me quedo con Chu. Sí, nada, sí. Y bueno, y hablando de pilotos, pues Neil Marshall ha sido el director elegido para el piloto de la nueva serie de Constantine. A Neil Marshall lo recordamos por sus trabajos en filmes como The Descent, que por cierto es buenísima esa película, Doomsday, Centurión y el episodio de Blackwater de Game of Thrones, que por cierto ese episodio fue premiado en esa temporada. Y siguiendo con Constantine, pues bueno, posiblemente la imagen que todos tenemos de John Constantine, pues es la de Keanu Reeves, por la película. Pero bueno, afortunadamente no es así el personaje. Y esto va a ser tomado de la serie, o sea, vamos a tener realmente a un británico güero, con acento británico, interpretando al personaje de John Constantine en la serie. Entonces, excelente. Ya es un aliviano, sí, sí. Porque pues ya quiere decir que sí la quieren hacer realmente apegada al cómic, no a Keanu Reeves. Que aunque pues Keanu Reeves, la neta, a mí sí me gustó la película, pero el cómic es bastante mejor. Sí, muchísimo mejor. Sí, muchísimo, muchísimo. Digo, este era un John Constantine como que medio emo extraño, el que hizo Keanu Reeves. Si es que fíjate, lo único que tiene en común con Constantine, el original, es que fuman cigarro. Ya es todo lo que tienen que común, o sea, no, de ahí en fuera ni la ropa que Constantine usa, una gabardina, ni el pelo, ni nada, ni la actitud. No tiene nada que ver Keanu Reeves con el personaje del cómic. Sí, es una versión muy bizarra. Yo no sé por qué se decidieron esa versión del filme, pero bueno, afortunadamente. Para jalar billetes. Pero lo podían haber hecho más similar al cómic. De hecho, en los extras de la película de John Constantine hablan del personaje y dices, y pues da. O sea, fíjate que ya tengo el DVD, pero no he fijado los que tiene extras. No, ni yo. Sí, no. Bueno, yo lo tengo en Blu-ray, ahí sí vienen. Ah, okay. Vienen bastantes extras de eso. Pero bueno. Y luego, en Star Wars. Pues hace tiempo había surgido el rumor de que Zac Efron había tenido una junta para formar parte del elenco. Bueno, pues ahora él lo confirma, pero no se sabe el resultado de tal reunión, ni mucho menos para qué posible papel. Esperemos que no le dé ninguno, por favor. Y bueno, el universo de Arrow sigue expandiéndose. En el episodio del miércoles 5, o sea, hace mañana que estén escuchando ustedes esto, el martes, tendremos ya a Nyssa al Ghul en el episodio Heart the Demon. Nyssa forma parte de la Liga de Asesinos y llegará a Starling City. El personaje de Nyssa recaerá en la actriz Katrina Lowe, que la conocemos por Spartacus. Y ahora que no vino Antonio, él es el que nos podía decir de esta serie, ¿verdad? Pero bueno. ¿Dónde andas, fierro? Y ahí nos vamos a Agents of S.H.I.E.L.D. Y resulta que pues hasta Stan Lee está desesperándose con la serie. Él mismo comentó hace unos días que la serie necesita más personajes llamativos. Ya para que el generalísimo diga eso. Y esto pues pues nos queda claro a todos, menos a los escritores. La serie se está yendo a pique y es que como hemos comentado, pues está muy blanda, los guiones están muy blandos. Y por cierto, Stan Lee aparece mañana en la serie, digo, para que suba el rating. Y bueno, y sobre esto mismo y debido a la gran pérdida de audiencia que tiene, pues Greg Clark hizo algunos comentarios sobre los fans, diciendo que no son verdaderos geeks y que necesitan ver cómo se está interconectando todo, que necesitan tener paciencia. Pero pues ya, ¿en qué episodio vamos de Agents of S.H.I.E.L.D.? Como en el 11, 12, ¿no? Ay, ponle que vamos a la mitad de la temporada. Y yo ni sé, yo lo dejé como en el 7. ¿Ven? Ya, o sea, ya me dejó de interesar. Como que para tener paciencia, pues ya, o sea, por lo general, el televidente promedio ve los primeros 2-3 episodios. Si para el tercero ya no te enganchó, ya la dejaste. Y muchos ni siquiera llegan al segundo. Si al primero el piloto no les enganchó, bye. Por ejemplo, me acordé de Juanjo. Juanjo nomás ve el primero. Vio el primero y dijo, no me gusta, y ya no las vuelve a ver. Sí, yo lo que yo empecé a ver, le di oportunidad. Pensé que veía como que uno bueno, uno más o menos, bueno, uno así regular. Luego uno más o menos bueno. Porque no, yo no he visto ninguno hasta ahorita que haya sido como, ah, excelente, así como que... Tal vez tuvieron finales más o menos interesantes. Por ejemplo, el que salió, el de ¿cómo se llama el que tiene poderes magnéticos? Ah, se me fue el nombre. Ah, ya. ¿Gravitón? Sí, Gravitón. O sea, ese acabó bien porque le dieron la mitad del episodio, que ya que le dieron el giro, dije, ah, pues ese sí estuvo bueno. Pero de ahí otro que se le igualara, no. Me contento que le llegue a ese nivel. Sí, no, está muy blanda la serie. Necesitan poner a Sky con más escotes para que atraiga más rating. Pues de hecho ya ves que va a entrar Sif esta temporada. Sí, a ver si levanta. Y también viene otro que no me acuerdo quién. Y anunciaron también de que... ¿Cuál comentamos la semana pasada? Del negro que todo le pasó. Que ahora va a ser Deadlock. Entonces, pues, a ver. Y bueno, y en las que siempre no, y ahora siempre sí... ¿Recuerdan que ese tiempo comentamos de que Bryan Singer dijera que durante la edición de Days of Future Past se vio la necesidad de remover las escenas de Anna Paquin? Y también comentamos que la neta era muy improbable de que se dieran el lujo de quitarla, porque pues es la única actriz de veras que tiene la película. Pues ahora sale de nuevo a declarar que pues en las chorrocientas portadas que salieron la semana pasada de la revista Empire, ahí aparece ella, entonces pues si la van a quitar, pues ¿para qué le dan una portada? No la habían sacado. ¿Y? Exactamente, duh. Lo que pues dice al más puro estilo foxista es que aunque se removió una escena de acción en donde Paquin estaba involucrada, eso no significa que no la veremos en el filme. Y ahora sí, con el comercial del IFE, ¡se los dije! Sí, no, o sea, era puro nomás para hacerle bluff. Y luego, ¿y el adamantio, papá? Una de las sorpresas al final de The Wolverine fue la pérdida del adamantio de las garras de Wolverine. Y como se ha visto en Days of Future Past, o al menos en las portadas que salieron la semana pasada, Wolverine es visto tanto con sus garras de adamantio como con las de hueso. Entonces, pues ¿dónde quedó el adamantio? Pues Bryan Singer da la idea de que Magneto tendrá algo que ver con la reconstitución de estas. Entonces, ¿cómo se llama? Fatal Attractions, al revés. Ahora, en lugar de quitárselo, se lo van a poner. Y bueno, y de ahí nos vamos sobre Amazing Spider-Man. Seguramente para los que no han leído nunca Spider-Man, esto será una bomba de spoiler, pero todos sabemos que Gwen Stacy se muere. Y esto es parte principal del canon de Spider-Man. Es más, es una de las muertes que definen tanto como la del tío Ben. Es por eso que Peter Parker es como es. Entonces, ahora al ver a Gwen Stacy en esta nueva serie de películas de Spider-Man, dirigidas por Mark Webb, pues hace que la veamos de una manera muy trágica, porque todos sabemos al final de cuentas que nos vamos a enamorar de ella y se va a morir. Bueno, pues no se ha confirmado aún nada, pero Emma Stone realizó algunos comentarios que indican que en efecto ese es el camino por el que iremos. Pues menciona, entre otras cosas, creo que la intención de todo este tiempo ha sido contar la historia de Gwen lo más apegada que se pueda al cómic. Entonces, por si no fuera poco, el tráiler que salió antes del Super Bowl nos deja con una escena bastante ilustrativa al respecto. Y si se acuerdan, Spider-Man la cacha. Entonces, es muy probable que ese sea el destino que veremos de Gwen. Esto en el Duende Verde, quien la mata en los cómics, ¿no? Sí, La tira del puente de Brooklyn. Sí, cierto. Spider-Man la trata de salvar, la rescata con la telaraña, como cuando la avienta de la película en la primera, que la avienta por la ventana y que la cacha para que no caiga al piso. Algo así hizo Spider-Man tratando de salvarla en el puente en los cómics, pero al momento de que la cacha con la telaraña, le rompe el cuello. Ouch. Sí, o sea, fue accidental completamente. O sea, él todavía pues, no la midió. Yo pensé que iba muerta ya. Sí, no, es uno, pues, es uno de los cómics clásicos de Spider-Man. De hecho, en la viñeta ahí sale que dice como snap, así, ¡pah! Que ahí con la garra, él le pusieron una marquita y dice snap. Ahí se rompe el cuello. Y de hecho, hay una en el Superior Spider-Man de este mes, el 9. Hay una escena donde Peter O'Hara, el Spider-Man del futuro, sí, está ahorita en el presente, sí. Y salva a un niño por X situación lo jala con la telaraña, sí. Y la mamá le reclama de que pudiste haberle roto el cuello, sí. Y es así como que un guiño a sí, es la que le, de Gwen. Le van a echar un carro encima y entonces Peter O'Hara lanza la telaraña en la frente, lo jala así. Entonces dijo, no, pues somos resistentes a los niños, es lo que dijo Peter O'Hara. Pero, pues sí. Y bueno, ¿y por qué no puede haber una semana sin un rumor extraño o una noticia espeluznante de Batman contra Superman? Pues a pesar del boicot personal de Tony Iron contra este filme, ha comenzado la producción. Y ya se ha visto a Henry Cavill en locaciones de Michigan. Y según comentarios que él mismo ha realizado con los fans, porque pues él se va a comer a los restaurantes como si nada y todo el rollo, y se encuentra con medio mundo y todo el mundo se toma fotos con él. O sea, es banda el tipo. Como un Darth Vader que anda por aquí. Sí, anda exactamente. La fotografía principal durará 10 meses. Entonces esto confirma lo que se ha estado mencionando de que pues van a filmar las dos películas, la de Batman Superman y la de Justice League, porque digo, 10 meses de producción, pues bastante. Exactamente. Y bueno, y sobre esto, pues detengan las prensas. Pues esta semana se dio el aviso de 2 mega inclusiones al elenco de Batman versus Superman. Y son nada más que Jesse Eisenberg, Zombieland, de Social Network, en el papel de Lex Luthor, y de Jeremy fucking Irons como Alfred. O sea, es un cambiazazazo el personaje para Alfred. O sea, no me puedo imaginar un mejor actor para interpretar a un Alfred moderno. El que salió en las de Batman de Nolan se me hizo un Alfred excelentísimo. Sí, Michael Caine era genial, sí, era muy paternal. Pero ahora que te ponen a Jeremy Irons dices, ¡árale, no manches! Sí, ¿sabes a quién me recordó este? ¿Te acuerdas del Definitive que sacaron de Batman, Pablo? De este último que sacó Televisa México. A ver, el Definitive fue los de la muerte de la sí, familia. El que sacó de Batman, donde viene otra vez el origen, de año cero, si era año cero, ¿cómo se llama? No. Donde sacan a otro Alfred. Es año Tierra 1. Tierra 1, ándale. Sí, pues dije, lo acabo de ver en un papel, dijo, es ese, sí, se parece. Me recordó mucho, Jeremy Irons, ese Alfred que puede hacer al Alfred que sale en Tierra, en ese Definitive. Sí, de hecho, sí, tiene el parecido. Porque es un Alfred que es pues que es cañón, o sea, no es paternalista como Michael Caine, sino que es un Alfred más entrón, ¿no? Que le llamamos sus apes a Bruce. Sí, o sea, sí lo pone así como que ubícate, güey. Sí. Y la elección, pues, de J.C. Eisenberg, que fue la que se robó por días los titulares y estuvo comentándose por redes sociales, pues, como Lex Luthor, porque fue una movida que realmente nadie se esperaba. O sea, se la sacaron de la manga. ¿Y sabes qué? Me encanta esa idea. A mí me recuerda mucho a Lex Luthor de Smallville. Pues sí, pues hizo Facebook, Lex Luthor. No. Entonces, o sea, está muy fregón. Y por ejemplo, hubo un comentario que leí. Hubo un comentario que leí de un crítico allí en Twitter que decía que la verdad es que tiene bastante sentido porque Lex Luthor en la actualidad sería más como Mark Zuckerberg que como un Bill Gates. Puede ser. Entonces, que un Lex Luthor joven, o sea, está fregón. Y otro dato de trivia. Este chavo, J.C. Eisenberg y Henry Cavill, son de la misma edad. Yo no sé, más viejo este Henry Cavill. Lo que pasa es que él está muy mega mamey. No, pero por de facciones también se ve más maduro y todo. Este se ve bien chavo, mecatón todavía. Sí, pero tienen la misma edad, fíjate. Tragaños el cañón. Sí. Entonces, pues, la verdad, a mí me gustó mucho la elección de ambos personajes. Y aunque, pues, te digo, este de J.C. Eisenberg fue el que se robó el espectacular por ser Lex Luthor. A mí me intriga más el de Jeremy Irons como Alfred. Ese me llama mucho más la atención. Sí, de hecho, ahorita que acabo de recordar el cómic de Tierra 1, me parece que Alfred había sido soldado antes. Sí, sí. Entonces, incluso comparado con el antiguo Alfred, que era bueno, sí había estado como unas, tenía como un pasado militar, pero no tan fuerte como este, el de Tierra 1. Sí, entonces me llamó. Luego, cuando vi a Jeremy Irons, lo primero que me vino a la mente fue este Definitive. Y me acordé mucho de ese Alfred. Pero bueno, y para variar con el rumor de la semana, pues viene patrocinado por la revista de Forbes. Pues comenta que al tener a Warner Brothers a Ben Affleck como Batman, no solo se llevan a un buen actor, sino a un mejor director. Y que la carga de tener dos filmes de producción simultánea puede ser mucho para Snyder. Así que la Warner Brothers pudiera estar negociando con Affleck el que se encargue de dirigir a la Justice League. Esto ya lo habíamos estado comentando y ha sido un rumor que desde el mero principio, incluso desde antes de que Ben Affleck fuera casteado como Batman, se había estado manejando de que a lo mejor lo querían no como Batman, sino como director. Entonces, aquí lo que me llamó mucho la atención fue que, ¿por qué la revista Forbes salió con esto? Patrocinador oficial. Entonces, así como que trae algo ahí detrás de bambalinas que saben o qué show. Entonces, pues, está interesante que Forbes sacara este rumor. Y hablando de rumores, pues, vámonos con los de Marvel. El Generalísimo nos hace pensar que por fin tendremos Black Panther. Y él dice que en una entrevista que tuvo con Larry King, menciona que el universo cinematográfico de Marvel se está internacionalizando y que hay un héroe afroamericano que pronto tendrá su filme. ¿Qué obole? Blade ya no, ¿verdad? No, yeah. No. De hecho, ¿los derechos de Blade quién los tiene? ¿Fox todavía? No sabría decir, pero se me hace que sí. Pero bueno, entonces, pues Black Panther es uno de los rumores y puede ser uno de los filmes que no tiene nombre del calendario de Marvel. Porque si se acuerdan, hay como dos filmes que están ahí puestos en el calendario que no tienen nombre. Entonces pudiera ser tanto Doctor Strange como Black Panther y pues ya se tiene manejando esos desde hace un buen tiempo. Y luego, en la semana también salió algo sobre Ant-Man. Y es que posiblemente ya se tenga el look para el filme. Edgar Wright, a través de su blog, ha estado poniendo algunas pistas de lo que parece que será el traje de Michael Douglas como Hank Pym y apunta a ser el traje clásico del personaje, ese de rojito con la raya negra y el círculo negro en el pecho. Si recuerdan, el rumor va primero de que se verá Pym en los años 50-60 como Ant-Man y luego en el presente con Paul Rudd como Scott Lang retomando el manto, por así decirlo. Entonces, me late la idea de que sea un Hank Pym clásico. Pensé en las ilustraciones de este Alex Ross. O sea, sí. Me vino a la mente ese como que el estilo que a lo mejor quieren usar para Marvel, a lo mejor para hacerlo sí. En el pasado de Ant-Man. Sí, pues puede ser. Y bueno, Midgardianos, pues ya tendremos Thor 3. Esta semana se dio a conocer de que ya se tienen a los escritores para esta nueva parte. El trabajo recae en Craig Kyle, y Christopher Yost. Ambos ya han participado como productor ejecutivo y como coescritor de la pasada secuela, que a todos nos encantó. Esto ya está confirmado por parte de Marvel. Y luego viene el rumor que la historia podría estar girando entonces sobre el Ragnarok. Lo cual pues suena bastante lógico, o sea, si hemos seguido a Thor ya desde hace tiempo, pues suena bastante coherente que la historia recaiga sobre Ragnarok, ¿no? Y eso nos lleva a Capitán América 3, que ya tiene directores. Y sí, en plural. Resulta que la Casa de las Ideas están tan contentos de la secuela de Capitán América que ya le dieron luz verde a la tercera parte. Y además, los hermanos Anthony y Joe Russo regresan como directores. Si bien aún no es oficial, pues lo sabremos con certeza después del estreno y todo indica que así será. Ya en la semana salieron 4 pósters, 2 del Capi, uno de Nick Fury y otro que será sin duda el más robado de los cines, que es el de Black Widow. Sí. ¿Cómo fregados, no? Si no, el que hizo ese póster sabía lo que estaba haciendo. Definitivamente. Sí. Yo todavía sí lo veo y digo, oh. Pero bueno, y la verdad es que después de haber visto el tráiler del Capitán América, pues si así va a estar el filme como realmente se vio, va a ser, yo creo que hasta ahorita le va a andar pegando a The Avengers, o sea, se ve muy bueno. Comparándolo con Avengers. Sí, se ve bastante, bastante bueno. Y mira que la de Thor 2 estuvo también muy buena. Sí, sí. Sí, bueno, algo quiero comentar, creo que ya lo había dicho antes, que se había notado, por ejemplo, Iron Man empezó muy bien y las secuelas empezaron a ir, empezaron a bajar. En cambio, Thor y Capitán América empezaron irregular y las secuelas están superando a la primera película. Sí. Entonces esperamos que esto no sea, digamos, como que una tendencia, porque si no, Avengers 2 estuvo muy buena. ¿Y qué nos podemos esperar para la segunda? Entonces, como que esperamos que no sea el caso de que Avengers 2 por lo menos se mantenga o si no suba todavía el nivel que ya tenía. Sí, no. Cállate. Y bueno, vámonos a la parte triste. In Memoriam. Esta semana tuvimos 2 fallecimientos importantes. El primero, y a lo mejor el no muy conocido, pero falleció Tom Sherrack, quien fuera presidente de la Academia del 2010 al 2011, al 2012. Él contribuyó mucho al crecimiento y al fortalecimiento de la industria del cine. La Academia incluso sacó un comunicado oficial, etcétera, y pues fue un fallecimiento, pues ahora sí que muy sensible, a vísperas ya de los nuevos Oscar. Pero la tragedia de la semana pues fue el fallecimiento de Philip Seymour Hoffman, quien fue encontrado muerto en su apartamento en Manhattan este domingo. Falleció a los 46 años de edad y pues él lo recordamos por joyas realmente que se aventó. Yo creo que el papel que más le recuerdo y que más le recordamos todos fue el del Capote, por el que ganó un Oscar, y por su actuación en La Duda. O sea, yo creo que esas dos actuaciones fueron fantásticas. Curiosamente, Hoffman fue de esos actores que salían poquito en filmes. Era muy secundario, pero lo enriquecían mucho. Y hasta hace un par de años que le empezaron a dar protagónicos y demostró realmente de lo que estaba hecho. Era un gran actor, te llevaba con un gran peso emocional en sus personajes y te los creías, o sea. Y era muy amable, siempre en las entrevistas salía muy bien, los reporteros siempre hablaron y se refirieron muy bien de él. Y el que haya muerto por una sobredosis, pues es realmente trágico, ¿no? ¿Cuál fue su última película? ¿Los Juegos del Hambre? Los Juegos del Hambre de Hunger Games, que incluso ya filmaron, ya tenían filmada la primera parte de The Mockingjay. Ajá. Y estaban ya filmando la segunda parte de The Mockingjay. Hasta el día de hoy, lunes, que estamos grabando, no habían sacado un comunicado de la producción. Estuve buscándolo y no lo había encontrado todavía. Quizás a lo mejor en la tarde de hoy, que ya no tuve chance de checar, pero pues va a ser un problema si el personaje sigue vivo para entonces, porque sí. Pues ¿cómo le van a hacer? Incluso había una producción de televisión, no recuerdo bien el nombre, de Hoffman, que ya anunciaron que pues se cancela. O sea, ya se va para atrás la producción. Entonces, pues descansa en paz. Y luego nos vamos con los cumpleaños de la semana. El lunes Frank Miller llegó a los 57 años de edad. Y como dijo Pablo, si no saben quién es él, pues no se casen escuchando esto. Exactamente. Como botanía de risa. El martes cumplió 33 años Frodo. El miércoles cumplió 69 años Magnum. Tom Selleck ya cumplió 69 años. Ya está viernes el pelado. Es tarde. Y El pasado jueves cumplió años Batman. Christian Bale llegó a donde la vida apenas comienza, es decir, los 40. ¡Ay, dolor! Sí, fue una semana cargadita. Y hoy cumplía años este Ewok, Warwick Davis. Nada más que sí, no me acuerdo cuántos años cumple hoy. Pero bueno. Y para allá, para irnos a la última parte de las noticias, pues bueno, tenemos los estrenos Netflix de la semana. Ayer, bueno, antier fue primero de febrero, fue día de nuevos estrenos en Netflix. Y de lo rescatable tenemos una que se llama You Are Next, que es de miedo. Tenemos una clásica que se llama Jane Eyre, que es un clásico, una novela clásica británica. Tenemos a Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que es dirigida por Cuarón. Cuarón. La piel que habito de este Almodóvar. Sí, Almodóvar. Supernatural, la serie, ya se incorporó al allá Netflix. ¿Cuántas temporadas tiene la Supernatural? Fíjate que no chequé, no alcancé a checar con cuántas viene, pero también tiene como 20 temporadas, güey. Oye, ¿cómo ha durado esa serie? Sí, yo no pensé que iba a dar para más de 4 o 5. Oye, pero las, bueno, yo tengo la idea como que las primeras que te dan 4 o 5 estaban mejores, ¿no? Porque después se han metido otras cosas y ya se perdió el asunto. Yo la neta no la vi ninguna, o sea, vi que era de la Warner, vi que eran dos tipos, dije, ah, es la típica de Warner, y ya no la chequé, pero ya ha durado un chorro. Ya. Fíjate que yo como hace un par de años me compré la, sacaron la animación por parte de Madhouse y ¿tiene como animación? Sí, como 20 episodios y no, hasta aguanté como 10, dije, no, ya no la aguanté, o sea, es el mismo estudio que hizo la de Wolverine, bueno, los X-Men, que sacó también Madhouse, y la de Wolverine, que digamos que está así como que sacamos así versión tipo anime, es el mismo estudio, entonces. Y creo que también sacó la de Iron Man contra el Tecnobro, sí, creo que así se llama. Fíjate que esas no las he terminado de ver porque como que no me gusta mucho el estilo que maneja ese estudio de Madhouse. Entonces hay otras cosas que se ha hecho muy bien, pero estas como que animaciones así de realmente el universo de Marvel o en este caso aquí de Warner, como que algo le ha faltado, así como que no acaba así de enganchar. Entonces ahí la tengo todavía, creo que a ver si algún día la acabo de ver. Algún día que estés enfermo de influenza. Sí, que no sepa de... Cuando no estén mis cabales, así como sí. Ya lo voy a ver. La otra serie que se agregó fueron nuevos episodios de Top Gear. Y esta es una que, Rolando, tienes que verla, por amor de Dios. Poltergeist. Es la de la tele que le salen manos, sí. No sé qué. La clásica de Poltergeist de los 80s, la primera parte, porque había estado la segunda, sí, me parece, o la tercera. No me acuerdo cuál era, la segunda estaba. Ya se incorporó la primera, entonces esa es un must. Y como hace un mes vimos los estrenos de Blu-ray para el mes, y bueno, pues ahora que estamos en inicios de otro nuevo mes, pues vamos a con los de febrero. Este mes salen a la venta The Americans en su temporada 1, el 11 de febrero. Esta serie de los dos espías rusos que estuvieron viviendo como una familia de norteamericanos. Sherlock en su temporada 3, que sale también el 11 de febrero. Game of Thrones, la temporada número 4, el 18 de febrero. Se había dicho que iba a salir el 14, pero no, ya se denunció que la fecha de salida va a ser el 18. Y la serie original de 1978 de Battlestar Galactica. Entonces, hay algunos que son fans de Battlestar Galactica, pues bueno, va a salir la serie original. Esta también está ahí en Netflix, pero pues yo sé que si son fans van a quererla antes de que la quiten. Y pues bueno, y con eso terminamos las noticias de la semana por el lado de series y televisión, y nos vamos con Akiva con las noticias de los cómics. Bueno, esta semana sí hay, bueno, sí hice la tarea. Entonces son poquitas notas, bueno, para darle más tiempo aquí a nuestro tema principal. Entonces tengo aquí una nota, digamos, un poquito retro, que van a sacar nuevamente por parte de Dynamite, el cómic de Turok, Dinosaur Hunter. No sé cuántos de ustedes llegaron a jugar ese juego. Salió en vez de para 64, ¿no? Sí, creo que para 64. Había también versión para PC, ¿no? De ese. Creo que sí. Para Xbox también salió. Creo que hace poquito salió una versión ya más, digamos, moderna. Entonces, se vendió todo. O sea, del número uno sacaron 37,000 copias. O sea, 37,000 y ya están todas vendidas de la distribuidora. Entonces, hay mucho, digamos, como que hype por el estilo, así por la añoranza retro. Entonces, todo eso se vendió. Ya se acabó esa primera corrida. Entonces, van a pasar por la segunda. Y entonces, ¿de qué va? Expulsado de su tribu, un joven nativo americano llamado Turok pelea por sobrevivir, haciendo su vida por sí mismo en una selva olvidada. pero sus habilidades de sobrevivencia enfrentarán el último reto cuando los lagartos come hombres ataquen a su gente. ¿Cómo es que estos lagartos sobrevivieron? Y también si Turok va a usar sus habilidades para rescatar a las personas que le quitaron todo. Eso es lo que va el cómic. Está escrito por Greg Pak, que ya lo hemos visto en Hulk, y dibujado por otro cuate que se me acaba de ir el nombre, pero está agradable el trazo. Me recuerda un poquito al que estamos viendo ahorita de Conan, pero un poquito más un poquito más detallado y un poquito más oscuro. Entonces por ahí va la tirada. También salió una noticia de otra película animada de DC, en la que va más de acá tres este año. Tenemos la de Justice League War, nos sigue Son of Batman, y la tercera va a salir Batman Assault on Arkham. Entonces va a estar dentro del universo del cómic del videojuego de Rocksteady, que vemos de Arkham Asylum. Va a estar ambientada dentro de ese mismo universo, y lo que no se sabe mucho de qué va a tratar. La directora va a ser esta Jay Olivia, que es la directora de Justice League War, y va a salir para otoño de este año. Entonces es lo que tenemos hasta ahorita. Entonces la idea de DC es de tener dos películas ligadas y tener una independiente. Entonces las que van a estar ligadas es Justice League War, que al final va a tener una escena extra que va a decir la próxima película que vaya a seguir, que es lo vimos en la de Flashpoint. Los que tengan la película, al menos al final sale ya como los películas de Marvel, que al final sale una escena extra. Entonces al final de Flashpoint vimos el inicio de Justice League War, que vimos que se abrió un portal y salían los agentes de Darkseid. Entonces la de Batman va a ir ligada, la de Justice League War va a ir ligada con la de Batman Son of Batman, y la que va a ser independiente va a ser la de Batman Assault on Arkham. Oye, y por cierto, este fin de semana salió un especial de Son of Batman de 9 minutos. Estuvo ahí estaba colgado en YouTube. Uh-huh. Y se ve buena. Sí, se ve bastante bien la animación y se ve muy padre. La verdad es que DC, pues sí se está aplicando en sus animaciones bastante bien. Sí, fíjate, lo que había visto cuando se salió Bruce Timm, que después de que hicieron la de Dark Knight Returns, la siguiente película que sacaron, que fue Superman Unchained, o los formando desatado, como que sí se sintió el bajón porque no agarró lo que debería. Después sacaron la de se me fue el nombre, Flashpoint. Es como que tomaron la historia pero la cambiaron, entonces ahí ya empiezan a agarrar ritmo. Y después ya que vimos Justice League War, luego Son of Batman, y luego va a sacar esta, ya agarraron el ritmo que deben estar teniendo, que recuperaron el ritmo que tenían en las películas anteriores. Y solamente fue ese tropezón ahí de Superman Unchained. Pero sí lo han hecho muy bien, porque ya tenían el ritmo y el equipo. Nada más ese pequeño tropezón, pues se disculpa, pero da gusto que ya tan rápido ya hayan agarrado otra vez el camino. Y la última nota que tengo aquí es de Panini Comics, de que anunció una convención de Comic Clan de Aguascalientes, ya los primeros mangas que van a publicar, ya para competencia con Kamite. Para hacer Saint Seiya, Los Camas, por aquellos que están quejándose de que episodio G estaba como que muy es como que los personajes muy finitos, como que muy para gays. No, bueno, muy finitos. Son 25 tomos de Los Camas. Vampire Knight son 18 tomos. High School of the Dead son 7 tomos, porque la serie está pendiente, todavía no se termina. Y estos son para marzo. Y para abril va a salir Ouran Host Club. Son 18 tomos, así para que vayan contando su ahorrito. Entonces ya Panini ya anunció los tomos que va a estar sacando los de mangas para a partir de marzo. Kamite solamente ha anunciado, ya tenemos Hellsing. Este mes debe salir episodio G. Y están anunciando otro, todavía no decían cuál iba a ser. Entonces esperamos que sea ojalá que sea Full Metal Alchemist, que le tengo muchas ganas. Y son las notas que tengo yo de cómics. Son los que tengo ya. Oye, ya por fin empieza a restablecerse la distribución, ¿verdad? Porque todo este mes de enero estuvo medio complicadón. Sí, de Panini lo que hizo es que están lanzando de golpe los tomos para iniciar ya a partir de este mes de febrero con todos que están en número 4, todos los tomos. Entonces, bueno, ahorita vimos, creo que Artifacts van en el 2. Me acuerdo que se van a empezar todos a emparejar para que todos vayan así tomos parejitos. Entonces, lo que va a estar haciendo Panini es que va, digamos, con que atrasar un poquito unos cómics y adelantar otros para que todos vayan parejitos. Entonces, ya mes con mes, vamos, vayamos todos parejos. Órale. Pues mira. Bueno. Y de ahí nos vamos a noticias de Ghostbusters, porque pues por eso vino Rolando el día de hoy. Hasta bañado. Al entrarles el rating. Pues como les había anunciado desde episodios anteriores, este año Sony se soltando franquicias y licencias a medio mundo. Y esta semana pues nos empiezan a anunciar con la noticia de, para todos los seguidores de Lego, de que ya por fin vamos a tener un Lego de Ghostbusters. No se ha dado mucha información, pero en la fotografía que anunciaron se ve el Firehouse, las oficinas, el Ecto 1 y los cuatro personajes principales. Hay muchos fans ahorita orgasmeados con esta noticia. Yo no soy fan de Lego, la verdad. Pero sí se ve muy, muy precioso el set. Hot Wheels. Yo sí. Ya sabía que sí. Hot Wheels en su versión de automóviles Elite. Ay, gracias. Ya anunció el Ecto 1, ya salió la foto del auto que viene, que traerá cuatro figuras. Y sí, son las cuatro figuras. Incluyen a Winston, no sean racistas. Es un ladrillito negro. Ese es de Hot Wheels. Es el auto, es de la serie Elite. Son autos grandes. Esta es escala 1 a 18. No, la pequeña. Está grande. Sí, se rumoraba costará $275. Ay, caray. Sí, va a estar carito. Sí, pero igual haremos. Desde ahorita alcancé para eso. Hay también unas figuras pop que crea una compañía que se llama Funko. Que son unas figuras así. No, no son Bubbleheads. Ah, no son Bubbleheads. Bueno, no. Hay unas que se parecen a otras, pero esas son de otras. Son esas unas figuras así, pues bonitas, cabeza grandota, ojo bonito, así muy, muy tipo, así como si fuera japonés. Muy infantil, ¿no? Sí, muy infantil, pero el diseño está muy precioso. Son de plástico tipo vinil, así de ser suave. De hecho, si no saben cómo son, pueden ir a Blockbuster o al Game Rush y ahí hay Funkos de Batman, de Superman y de algunos superhéroes, para que más o menos se den la idea. Sí. Ah, no he ido. ¿En cuánto andan los costos ahí? Sí, ya no sé, pero sí he visto ahí algunos de esos. Ah, voy a checar mucho una vuelta a ver qué veo, porque andan, esos que yo no los conozco. Andan más o menos como entre 200, 300 pesos. Ahorita hay uno muy padre que me llamó la atención, es un paquete, viene Batman y el Guasón. Pero el Guasón está muy bien hecho, está muy padre, sí saltaba la lana. Es un diseño muy compacto y algo infantilón, pero están muy, muy padres. El ardillo, nunca las había visto hasta que vi esta noticia. Están las cuatro figuras, Peter, Ray, Egon. A Winston no lo anunciaron al principio, pero sí anuncian un... ¡Qué novedad! No, eso voy. Anunciaron también un Slimer y un Stipot. El Stipot está, pero precioso, ese lo voy a comprar para mi niño. No habían anunciado a Winston. Sí, bueno, para mí, hombre. Pero ya dieron la noticia de que el Winston va a venir una versión exclusiva, porque va a venir con el Ecto 1. Van a sacar un Ecto 1 también en este formato y ahí va a venir Winston. O sea, es el chofer. Sí, chistes racistas, échenlos. Se cuenta solo, amigo. Así es. Y la otra noticia es de, bueno, ni esta nueva, son hay una compañía que se llama Factory Entertainment, que hace unas figuras como Bubbleheads, que decía aquí mi estimado Toño, que se llama Shakems. O sea, qué novedoso el nombre, para variarse del otro. Y son unos Slimer y un Stipop como de 20 centímetros, que también así se tambalean al moverlos. Pero lo chido de este es que Stipop trae dos caras, trae la cabeza intercambiable. Una con cara contenta y otra con cara enojado. Así que desde ahorita nos estamos bombardeando ya con que va a salir esto a partir de julio de este año. Y la lista toda va a seguir, así que todos los que sean fans de Ghostbusters empiecen a juntar lana, porque este va a ser un año muy pesado. Jorge, no te vayas, porque aquí fueron las noticias de Ghostbusters. Para más información, chequen el blog de Ghostbusters en ghostbustersmxblogspot.com. Gracias. Otra de las figuras que venden ahí en Game Rush es de Blockbuster. Son las figuras de los Gremlins, pero salen de la 2, así es. Están chidos también. Bueno, y ahora nos vamos al tema principal. ¿Cómo empieza a ser uno friki? Pues porque nuestros papás nos sentaban en la tele, ¿no? Y lo primero que veíamos eran caricaturas. A mí me llevaban por primera vez al cine a ver Ghostbusters. Ahí me hice friki. Entonces, el día de hoy vamos a platicar en una primera parte sobre un tema que pues a muchos de nosotros, y sobre todo a los de nuestra generación y algunas todavía cercanas, nos definió. Y son las caricaturas de los 80s. Entonces, Arturo, todo tuyo. Así es, amigos, iniciando una semana más y esta vez hablaré del tema que nos traerá mucha nostalgia y recuerdo, y ese es el de las caricaturas que cuando éramos niños las veíamos por la tarde, y generalmente había un personaje bastante famoso, muchos cuando lo nombre van a recordarlo, y es el tío Gamboín. Las caricaturas que veíamos cuando niños, no sé si recuerdan que la transmisión de Canal 5 empezaba a las 3 de la tarde y siempre empezaba con un buzón de Rogelio Moreno, en donde te pasaba una especie de telebazar de vehículos, y a veces el clásico donde se buscaban o se promocionaban a las gentes que se perdían, de que un servicio a la comunidad, se busca a Darth Vader, que viene vestido de negro y se perdió cruzando la calle. Algo así, bien padre, ¿no? Después de eso salía el tío Gamboín y empezaba con su programación. La programación que ahorita estoy segmentando, porque quiero hacerla en varias partes, de nombrar todas las caricaturas que nosotros veíamos. Esta básicamente es de los 80s. Hay muchas películas, digo, muchas caricaturas que iniciaron en los 70s, pero desafortunadamente a nosotros los mexicanos nos regresó o nos las transmitían por ahí de los 80s. Fue por eso que no las metí en esta primer lista. Sin embargo, ya posteriormente podemos hablar de ellas. Nuestra primer caricatura que vamos a escuchar es cómo empezaba la programación con el tío Gamboín, y que decía: y bien, sobrinos, ahora nos vamos con... Yo creo que sí la recordamos todos, ¿no? Básicamente eran los Super Amigos. Y ¿quién no salía después de ver esta caricatura y se creía poder con la toalla amarrada con unos ganchos? Sí, el poder de los gemelos fantásticos, actívense, y todos creíamos transformarnos en algo, ¿no? Creerse en ese momento Aquaman o Superman o Batman, era bastante bueno ese programa. Yo lo recuerdo con mucha alegría. Y si les trajo recuerdos, fue genial. Otra de las caricaturas que... Bueno, no, otro comentario aquí. Fíjense, es la única caricatura, bueno, donde sale Aquaman y le da un lugar prominente, porque de ahí en fuera se lo han ignorado olímpicamente a Aquaman. Todavía lo trataban con dignidad. Sí, de hecho, el poder mental que tenía con los animales del mar estaba genial. Otra de las películas insignias en esta temporada básicamente salió en el 81-82, en donde bueno, no dejo más palabras más que escuchen esto. ¿Qué les pareció eso? ¿Recordaron de esa caricatura? Yo creo que es una de las más emblemáticas de los 80s. No solo porque tenía bastantes batallas con el famoso Skeletor, sino también porque, como comentábamos hace un momento, fue de las caricaturas que más generó juguetes en esa temporada. Cada diciembre yo recuerdo con mis compañeros de primaria que era buscadísimo tener un Zodak, tener un He-Man, con armadura, un Skeletor con armadura, tener el castillo Grayskull. No, la persona que tenía el castillo Grayskull era así como que el fresa de la cuadra, y wow. Yo recuerdo que cuando era niño hay una papelería que todavía sigue existiendo y tenía sistema de apartado y tenía figuras de He-Man. Entonces todos los de la cuadra íbamos, y cada semana que nos daba nuestro domingo íbamos a hacer nuestro abono tipo Electra, ¿ve? Para nuestra figura de He-Man, o sea, ya sea una de las muchas que tenían ahí, y era íbamos en la semana a ver nuestra figura de esa es mi figura, hasta que ya no la llevábamos. Fíjate que yo también tuve algunas figuras de acción de estos de He-Man, inclusive recuerdo que en ese entonces nos acabamos de cambiar a un fraccionamiento nuevo, en donde todos los amiguitos, pues para tratar de compaginar o de hacer nuevas amistades, uno sacaba su cajita con todas las figuras de acción de He-Man. Y a mí me robaron en una noche una Tila, No, hombre, haz de cuenta que anduve casa por casa buscándola, ya al final no supe quién me la voló, pero fue de la manera que aprendí que jamás se vuelven a sacar los juguetes con niños que no conoces. Esa es una caricatura bastante buena, a mí me gustaba mucho. Un sinfín de personajes que salieron ahorita, pues, los estoy viendo y para mencionarlos, pues sí nos llevaría algo de tiempo. Bueno, otro comentario aquí sobre sí. He-Man. Me acuerdo yo que salieron unos creo que unos con las cajitas, con los monos, venía un cómic adentro, un cómic. Así chiquito. Es, sí, un cómic pequeño como de 4 páginas. Creo que sí. Yo podría tener uno. Ah, sácalo. Luego lo saco, hago como que un video, por ahí debo tener uno, un cómic de He-Man. No me acuerdo si está en inglés o está en español, pero sí creo que sí debo tener uno. Sí, daba la historia. Inclusive tenía ese cómic, sacaba como que también todos los poderes que tenía el monito de acción. O sea, ahí te describía el personaje al 100%. A mí me gustaba mucho la caja. La caja de presentación que venía estaba bastante, bueno, bien lograda. Y y recuerdo yo las jugueterías que había en aquel entonces, pues nada más era la bodega del juguete, que se ponía ahorita donde es la Soriana Jardines, y una aquí en Canelas, donde ahorita está el Rollcar, ahí había un castillo del juguete también, en donde hacían castillos Grayskull de las figuras de acción de las cajas. Sí. Sí. Un del honor. Con... Uh-huh. Y es la tienda donde la entrada eran las piernas de un robot. ¿Dónde qué? Las piernas la entrada eran las piernas de un robot gigante. Sí. Ah, como fregado. ¿Sí? No, estaba. Era una ferretera ahora, creo que una ferretera o algo es así. Es una refaccionaria, se llama Rolca. Entonces, sí, era enorme. Así enfrente de la Guadalajara de Canelas. Y era, yo creo que la juguetería en sueño para cuando eres niño, porque no solamente veías las cajas de los juguetes, o sea, veías los juguetes. Así y es. Eso era genial. Sí, de hecho, ese concepto yo lo recuerdo perfectamente, tanto en la bodega del juguete como en esta, en donde las autopistas, las figuras de acción, todo, veas exactamente qué traía, cómo se movía, y de ahí te enamorabas de los juguetes. Hay algunas jugueterías en México que en aquella época también veía que hacían lo mismo, yo creo que se replicaron ahí la idea y bueno, era bastante, bastante bueno todo este concepto. Lástima, ahorita que estamos platicando, yo no sé por qué se generó tanto furor con He-Man, era como para que ahorita hubiera coleccionistas de este tema bastante, bastante fuerte. Sin embargo, yo siento que son de las colecciones de juguetes que terminan así como las de Toy Story, ¿no? En algún momento son donadas a Sunnyside y ya por ahí otros niños juegan y así se van perdiendo. Pero juguetes bastante buenos. No sé si recuerdan también que se giraba el He-Man, se giraba con una liga negra que traían adentro y sacaba el guamazo, ¿no? El torso giraba. El torso giraba, sí, no, bastante bien. Yo tengo un Skeletor que tiene así en el pecho un como este... Bueno, es el Skeletor con armadura. Tú le pegas y gira. Y va girando, entonces le va haciendo más daño aquí. Es una media. De 3 toques, creo. Así es. Salió el He-Man con armadura y el Skeletor con armadura. Uh-huh. También había salido un Skeletor que traía como una especie de dragón que te tiraba un chorro y ese supuestamente te congelaba, pero sí, hubo varias versiones de ese Skeletor. Otra de las caricaturas que... Válgame... Es de las mejores de los 80s para mi gusto, inclusive son las que marcaron. Es las siguientes, espero y la recuerden. Cadiz International presenta Mazinger. Y bien, este intro, pues básicamente no decía mucho, o sea, eran nada más imágenes en donde salían las los robots, las bestias mecánicas, y se trataba de un robot que había desarrollado el profesor Yasuo Kabuto, el papá de Koji Kabuto, en donde se agarraba madrazos tipo como lo estábamos los comentando, Power Rangers, no, como la de Titanes del Pacífico, en donde un Pilder o una nave se conectaba directamente al cuerpo del robot y de ahí era tripulado. No sé si recuerdan también que este personaje, Koji Kabuto, tenía tres amigos, básicamente, la que era Sayaka Yumi, que traía la mentada Afrodita, ¿eh? Que todos nos volvía locos porque disparaba lo que a cualquier hombre le gusta. Los pechos atómicos. Así es. Disparaba las boobies, puedes decirle. Así es. Y este, que posteriormente, de cuando destruyeron a este robot, salió Minerva, que fue el segundo robot que trajo Sayak. De hecho, era como Copa B. Algo así. Pero recuerdo, bueno, el primer robot creo que nada más tenía dos misiles. Así y el segundo día salían como 100. Así como, es, sí, sí. Misiles, estaba, ¿no? Bastante. Era increíble, no lo sacaba, pues te ves, el robot está bien delgadito. Se sale una cantidad infinita de misiles. Oye, había otro robot que de los amigos de ahí de Koji Kabuto que se llamaba Boss, que lo manejaba el líder de una pandilla de motociclistas acá, todos chafillas. Sí, y no, que fue reconstruido con partes del mismo taller de ahí de. Del papá de Koji Kabuto. Y de esta, era, bueno, era la botana. Era la botana este robot así medio choncho. Que este, que lo manejaba, usaba una cubeta de casco, ¿te acuerdas? Sí, el famoso Boss. Oye, ahorita regresando al tema de Afrodita ahí con sus boobies atómicas. Uh-huh. Si ¿sí se acuerdan? Digo, pues todos nos acordamos de ese famoso episodio donde Mazinger necesitaba volar. Y pues machistas y no machistas los científicos, con la única grandes. Manera, no, la única manera que se les ocurrió para que Mazinger Z volara fue aumentarle la copa a Afrodita. Ah. Eran unos megamisilotes, no, eran como triple D, así... De esos de los que te imaginas. ¿Como Sabrina? Ándale, no, sí, eran más o menos de ese tamaño. Y los lanzó y lo curioso era de que tenía que apretar unos botones Mazinger ahí en el mismo misil para aumentar la velocidad y alcanzar al mentado a la bestia que en ese momento pues era voladora. Pues a mí sí me causó mucho estruendo en mi cabeza porque pues, ay, iba a tener malos pensamientos y me iban a excomulgar de la iglesia. Al rato me di cuenta que no vale la pena que tener esos sentimientos de culpa. Yo pensé que estar en la iglesia, güey. No, esos sentimientos de culpa porque pues bueno. Y muy gratos ese capítulo de Mazinger. Y de hecho, o sea, ya que está muy ofendida porque pues cómo era posible que le habían puesto semejantes atributos a Afrodita. Pero pues bueno, todo sea por el bien. Todo sea por el bien. Así es, para destruir al mal. Y ahí salió el primer personaje bisexual que vive una caricatura. El varón Ashurawa, varón Asler. Exactamente. Que era mujer, hombre. Así se reía el vato. ¿Cómo se nombra? No había con mi mamá cuando veía eso. Oh, sí, era bastante bueno. Dentro de las cosas peculiares que tenía este robot eran las Me armas. Me preocupa que digas que era bastante bueno. Estamos diciendo que era bisexual. No, el programa, o sea, el Técnicamente era hermafrodita. Técnicamente. Pues era la mitad y para todo. El secuaz del Dr. Hell. Oye, no, dentro de los armamentos a mí me fascinaba de Mazinger Z era que tenía pues los rayos fotónicos, los vientos huracanados tan famosos que hasta uno ya coloquialmente se volvió acá de que vientos huracanados. Frase célebre. Los puños. Frase célebre. Simón, vientos huracanados. Yo sabía que de algún lado venía esa madre. Mazinger. Oye, y luego los puños atómicos, con sus dos versiones, con las mejoras de Mazinger Z, los primeros eran unos puños atómicos que nomás salía uno y se quedaba en la cara del embarrado del robot. Había otros ya que eran tipo boomerang, que le metía el chingazo a la bestia, regresaba y se volvía a colectar. Jorge, es que en serio, era un chingazo, no era un golpe, era un chingazo. Oye, y luego la nueva versión... Que básicamente era el mismo puño, pero que le salían unas navajas, no sé si se acuerdan. Exactamente, estaba... de esos. Y luego ya después, había otra arma secreta que tenía, que se le abría el abdomen y salía un misil atómico. Por poquito y lo censuraban ese. Así es. Se ha salido de más abajo, 20 metros más abajo y nos la censuran aquí en México. Oye, otra de las cosas... Antes de que digas, ese de Mazinger Z con los puños atómicos... causó toda una sensación y una era en los juguetes. Yo me acuerdo mucho que habían, a partir de esa serie, muchos robots tenían los puños que los disparaban con resortes. E incluso los empezaron a prohibir porque no faltaba el niño que se pegaba en el ojo, que se andaba ahogando con el puño, güey. Mataba al hermanito. Por eso hasta la fecha ya no vas a encontrar ese tipo de juguetes, pero juguetes ochenteros, si era robot, era un casi casi must que disparaba los puños y venía directamente por la caricatura de Mazinger Z. De Mazinger Z, así es. De hecho, ahorita recordando un poquito pues, los juguetes de los Transformers, digo, yo creo que todos tuvimos aunque sea uno. Así yo es, sí, ¿no? Tenía sí. uno. Yo tenía uno, yo sí nada tenía más. Pero sí, todos disparaban los puños, pero fue por eso mismo. Oye, otra de las cosas curiosas de este robot es de que al principio no corría, pero cuando empezó a correr, no sé si se acuerdan que cuando quería atrapar el Scrander es el aparato que se le pegaba en la espalda para volar. No digas aparato. El adaptador volador, algo así. Los brazos los torcía así bien maníaco, no sé si se acuerdan, acá arriba. Es que la animación no daba para mucho en ese entonces. Era lo más fácil. Exactamente. Pues bueno, qué bueno que recordamos esa caricatura con bastante júbilo. Bueno, otro detallito aquí. ¿Sí? Hace poquito un amigo me pasó una caricatura de, que se llama de, digamos como que actualizada de Mazinger Z, pero ahora con chicas. Se llama Robo Gear Z. Ajá. Entonces ahí digamos como así más estilo, se llama Moe, así como chavitas así lindas, chiquitas. Entonces ellas, cada uno de los personajes son, por ejemplo, tenemos a Mazinger Z, hasta Great Mazinger, a Grinsinger, y ya que te robo. Entonces son niñas que tienen como que en la cabeza tienen así como que el traje así, parecido a los personajes, y en la cabeza tienen como, digamos, como la cabeza del robot, así como en forma de, digamos, como que sombrerito o algo así. Una cápsula. Cápsula. Y se pelean con otras también chavitas que están vestidas como los villanos de los robots del Dr. Hell. Ah, ok. Entonces el conde decapitado, el varón Ashley. Sí, de hecho, también sale la... ¿Cómo se llama el varón Ashley? También así de niña, también se voltea y así... Así mal y las entonces, luego les paso digamos, como que el primer episodio. Está bien de cura, pero para los que nunca les tocó Mazinger, pues es como que, pues pueden verlo, está Toño, curioso. Toma nota, Toño. Sí, que vaya tomando nota. Y por cierto, hay un juguete de colección que es Mazinger. Está grande, está más o menos como del tamaño de una caja de zapatos y viene con la base de su base de centro de operaciones. Incluso el Mazinger trae varios aditamentos para que se los pongas o se los quites y que pudiera estar como en la plataforma cuando se subían a él, y traes una besita de la cabeza, el builder y todo lo, o sea, y está, no me acuerdo quién era el que lo hace, obviamente es japonés, ¿verdad? Pero está padrísimo ese Mazinger Z. Fíjate que yo, el poder adquisitivo de aquel entonces no era bueno en la familia. Sin embargo, yo iba mucho al DF. Ni a todo el país, gracias a López Portillo, ya, de la Madrid. Pero sí llegué a ver los Mazinger Z y otros robots que voy a comentar ahorita más adelante. Sin embargo, yo iba a un mercado, a lo mejor meto gol, pero se llama Mercado de Sonora en México, y ahí vendían las réplicas muy bien hechas de todos estos robots, y yo me tocó comprar una, y por ahí la debe tener, a ver si la busco. Recuerdo, en esos tiempos salió la película de Mazinger, que por cierto mi papá no me dejó ir a ver al cine, gracias por tu trauma. Ah, caray, pues esa tampoco. No, es que la de Ghostbusters me llevó un hermano de él. Así que ahí se fregó mi papá. No, en esta película Mazinger Z tenía los picos que salían de las orejas, pero curvos hacia arriba. Ah, esa es otra variante de Mazinger Z. Era otra versión, ¿no? Sí, es una más nuevecilla. Ese era el Great Mazinger. Y luego tiene donde salen los rayos fotónicos, en lugar de tener dos picos, es una V que al son final, triangulares, que es como un boomerang, ¿no? Es boomerang, al final viene siendo un boomerang. Cierto. Porque ya, bueno, tiene la función fotónica y aparte boomerang. Sí, pues podemos hablar más de Mazinger Z. Bueno, otra de las caricaturas que por ende la onda robótica en los 80s era básica, nos da mucho para hablar. Eso sí lo tengo que decir al aire, güey. No mames, güey. ¿Cómo que no lo has visto, Rolando? No puedo creer que no... Rolando dice, no me suena. No me suena, o sea. No, nunca vi eso. Bueno, ¿tampoco? ya lo dijo. Tampoco. Bueno, estamos. Oye, no, esta es una película emblemática. Yo recuerdo con mucho cariño esta película. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho la aviación. Y el que hayan sacado una réplica de un F-14 Tomcat espacial con un chingo de misiles y que se pudiera convertir en robot. ¡Ah! Perrota. A mí me gusta mucho. Esta salió por ahí del 85 y fue de las caricaturas que más me marcó. Aquí Robotech se veía, creo que en Imevisión, en el canal 7, no era tanto del canal 5. Y nada más que no recuerdo si era los sábados o era de las caricaturas finales que había en Imevisión. Eso es lo que ahorita todavía no me acuerdo. Yo me acuerdo que sí estaba en Imevisión, pero yo recuerdo verla de las 6 de la tarde. Sí, era de las de lunes a viernes o martes y jueves, no me acuerdo. Sí, era entre semana. Y de hecho, Robotech tiene una de las historias más interesantes del anime en América. Porque Robotech es el conjunto de tres series diferentes de animación japonesa. De hecho, nosotros las conocemos como sagas, la saga Macros, la saga de los maestros de la robotecnia, etcétera. Pero realmente son tres diferentes. Lo que pasa es que cuando Harmony Gold quiso traerse una serie animada de anime a Estados Unidos, en Estados Unidos las series son de más de 20 episodios. Uh-huh. Entonces, pues esta no la 85 daba. 85 capítulos. Entonces, pues como no la daba, la juntaron tres. Y a la hora que hicieron la edición con el doblaje en inglés y metieron algunos cuadros extras de animación y básicamente la pegaron las tres. O sea, vieron a ver cuáles se parecen. Ah, pues esta y esta se parecen y luego las unimos y que serían las de Super Dimensional Foster Macross, la de Super Directional Calvary Sorted Cross y esas. Sí. Sí. Sí, es lo que nosotros conocemos como la saga de Macross, que es la primera, la de The Sorted Cross es la tercera. Mospida, y la de medio, ¿no? Es la de los maestros de la robotecnia. ¿Cuál era Mospida de esas tres? Genesis Claymore Mospida. Sí. Es que ahí yo pues sí, la verdad, mi pobre intelecto de infante no me daba para más. Yo nomás escuchaba, sí, el Capitán Max Sterling tuvo una hija y sí, es ella, la güerita. Ah, órale. Y el Capitán Max Sterling, ¿quién sabe? En el espacio. Ah, órale. Es que en realidad sí estaba densa, ¿eh? O sea, sí, la historia después fue creciendo. Incluso todavía han sacado algunas continuaciones de la saga. Y que Rick Hunter, pues ya es almirante. De hecho, al término de la segunda, me parece, no, de la primera, Rick Hunter se va con toda una armada a atacar a los maestros de la robotecnia para evitar que sigan atacando a la Tierra. Y en todo el tiempo en que se va es cuando la Tierra es tomada, pero por otros. Y la historia se complicó mucho, pero es muy, muy, muy padre. Sí, está muy padre, está padrísima esta historia. Última participación, de la manera que me di cuenta de eso, de que estaba todo por sin ningún lado, fue cuando salieron los juguetes de Mospida. No sé si los hayan visto. Eran unas motocicletas. O sea, era básicamente un motociclista con una motocicleta. La motocicleta se iba desarmando y se le iba poniendo a manera de armadura al motociclista. Venían en colores, había uno rojo, uno azul y uno verde, me parece. Me suena. Y nada más de que sí, en la portada yo por eso dudaba que eran originales, porque no decía nada de Robotech ni nada por el estilo. Uh-huh. Le buscaba, pero no daba. Y era ya después, años después, me enteré de lo que estaba comentando Tuétanos. Así es. Bueno, aquí no hace un comentario. Mi hermano es tan fan de esa saga de Robotech que se hizo los, como no teníamos dinero para comprar los Varietech, se los hizo, él los veía, los copiaba de cartón y los diseñó de cartón. Entonces los transformaban de cartón. Era básico. Bueno, yo iba a concluir el tema con... Bueno, mejor sí hago ese comentario al final. Pero sí, la imaginación en replicar tus juguetes era básico. A mi hermano se hizo las motos y ahorita, en algunas tiendas departamentales en Sanborns todavía puedes comprar toda la saga completa de Macros. Ah, yo pensaba que cartón. No. para hacer los Varitech. Es una muy buena opción para veces. Esa saga, esa serie, está por donde tú la veas, está muy buena. La verdad, sí vale mucho la pena la inversión. Bien, y otra de las caricaturas por excelencia de esa época es la siguiente. de tiempos muy remotos, de regiones desconocidas del universo, nos llega una leyenda. La leyenda de Voltron. Si bien la que seguimos es la de Voltron. Si recordamos, este fue una serie de dibujos animados de las décadas de los 80s, igual futurística, de panorama de robots, en donde el concepto era armar con diferentes naves o leones un robot final que defendía a la galaxia. La primera temporada salió con el originalmente con el Voltron de leones. Sin embargo, aquí en México sacaron primero la Voltron con vehículos o con naves espaciales y después fue el Voltron con leones. En lo personal, a mí me gusta más el Voltron con naves espaciales que el de leones, pero el intro, toda la historia, todo lo que tenga que ver con esto es exactamente lo mismo, ¿no? Fíjate que de ahí de las de los dos variantes de Voltron, yo me quedo con las navecitas, con ya ves de que se formaban en tierra, aire y mar. Ajá. ¿Sí, no? Sí, las piernas eran las submarinas. Y se juntaban incluso esas navecitas, eran 25 en total. Eran 5 navecitas que formaban a uno solo, Así es. A un especializado en misiones terrestres, aéreas o marítimas. Así es. Y ya las 25 en total pues formaban al Voltron. Pero ¿qué crees? Hace poquito vi un capítulo y se me hizo tan malo, pero tan malo se me hizo que eran, mejor. ¿Eran 25 navecitas? Eran 25. Sí, así las vendían. No tantas. No, eran 25. De hecho, 15, perdón, 15. 1, 2, 3 en una pierna, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, eran 5 por 3. Sí, eran 15. Como 15. Ey. Eran 15, perdón, 25, exageré. No, los estaba calando, a ver si es cierto que sabían. Sí, nomás los estaba tanteando. Igual la historia era algo débil, pero el robot en sí era majestuoso. Yo sí lo llegué a ver los dos por amigos que los tenían. Y el que se compró, el de las naves, era impresionante. El de los leones, pues así como que, no, sí está chido, pero eran unos robots que se formaban como de 50 centímetros. Y sí, estaban bastante bien logrados, bien macizos, porque, por ejemplo, el de los leones, todo se conectaba por las colas de los leones y no había manera de que se quebraran, pues. Y la réplica del Voltron de naves, sí, dentro de los mismos vehículos ya tenían las inserciones para que no se quebraran. O sea, estaba muy bien. Sí. Yo ya no he visto ningún juguete de esos, la verdad. Fíjate que desde entonces dejé de creer en el qué es Santa Claus y el Niño Dios y el Niño de Atocha y todos los niños sabidos y por haber, porque yo cómo le pedía al Niño Dios y a Santa y a los Reyes. Yo creo que el negro tuvo la culpa, pero les pedía encarecidamente el Voltron de las navecitas. Sí. Y pues bueno, yo tenía como 5 años, no comprendía todavía las cuestiones de los padres, que pues no se iban a imaginar dónde carambas conseguirlo. En Sears estaba. Sí, caray. Pinche trauma. Maldito trauma. Pero me trajeron el de los leones. Hey. Y no, pues sí, pues ya que, ¿verdad? Digo, pues ni modo que me pusiera a decir, no me gustó. ¿Te gustó, mijo? Pues sí, pues ya lo tengo. Pues ¿qué iba a decir? Otra de las caricaturas también emblemáticas de los 80, inclusive fue de la que inició en el 85, fue la siguiente. Bien, amigos, yo creo que esta no tiene más título de presentación que hasta su mismo intro. Thundercats fue emblemática en los 80s, fue una caricatura que también se fue casi hasta los 90s, bastantes capítulos, muchos personajes y también sacaron un sinfín de números de personajes en figuras de acción. Yo recuerdo que también todos los figuras de acción, yo fui, los compré allá donde les comenté hace rato, allá en el DF, en unas réplicas exactas, y las que vendían originales aquí en México estaban bien caras. ¿Por qué? Porque traían un anillo de poder que se les ponía en la espalda y prendían los ojos cuando llamaba hacía el llamado a la espada del augurio. Ese era el único chiste diferente que tenían los monitos que vendían en ese entonces a los de a que compraba yo Región 4. Oye, y eso que en ese entonces el dólar estaba como en 2-3 pesos, ¿eh? Exacto. Estaban caros en ese entonces. Sí. Igual, o sea, los mismos personajes, Munra, ¿quién no recuerda a Munra con los antiguos espíritus del mal? Inclusive es una frase coloquial para cualquier cosa que te andas así medio mal y invocas la misma frase de Munra, ¿no? A mí lo que me gustaba mucho de esta serie era la historia, se decía así, o sea, vienen escapando de un planeta que está en destrucción. Tondera. Tondera, y vienen en el espacio en cápsulas criogénicas, como por así decirlo, para que no envejecer porque viajan muchos años. Pero se descompone la de Leo, ¿no? Que viene chiquillo y llega adulto ¿qué era la tercer planeta? ¿Qué se le descompone a Leo, ¿no? La máquina. Ah, perdón. Y ese güey llega adulto y Yaga se muere, ¿no? En el camino. O sea, y fíjate, la historia dice que el segundo... ¿Cómo? Oye, estos son spoilers, chavos. Oye, creo la historia dice que el segundo mando después de Yaga debió haber sido Pantro por su sapiencia y por su poder y porque era el... Bueno, a mí yo lo que siempre se me quedó fue eso. Sin embargo, pues ya como era Es que Pantro era el negro, güey. Era el negro de la película. Sí, sí. Bueno, era cholo, Pantro, yo me acuerdo que era cholito. Los Lugunataks, Munra, Reptilio, Mandrilo, todos esos, también salieron muchos buenos juguetes, yo los recuerdo. Y a mí, yo siempre me quedé con ganas de tener el tanque felino, estaba muy bien logrado en aquel entonces. Sí. Y lo que es El cubil felino, estaban muy bien. Kurbix, los... No. Derbils. De hecho, ya fuera de bromas, los Thundercats marcaron toda una época. Se expandieron a los cómics, hubieron cómics de los Thundercats. Los juguetes de los Thundercats eran, bueno, pues ya lo estábamos comentando que eran maravillosos. Y la serie fue retransmitida innumerables veces. O sea, hace un par de años, hace dos años, salió una nueva versión de los Thundercats, caricatura animada. Muy buena la serie. La verdad es que es muy, muy, muy buena la serie. Reimaginaron todo el concepto de los Thundercats. Incluso Tondera no se destruye, habitan en Tondera, etcétera. Pero todo el concepto de los mutantes y de Mumra, etcétera, todo. El problema fue que, como actualmente, si se han fijado, las caricaturas las cancelan muy rápido. Y esto tiene una razón de ser muy simple. Si no vende monitos, si no vende juguetes, la serie no tiene razón de ser. Entonces, la serie no se propagó lo suficientemente rápido y los juguetes no se vendieron y eso provocó que saliera del aire. Y sí los vi, ¿eh? Tuvo una primera temporada, estuvo muy padre. De hecho, a mí me gusta mucho la serie. Me gustó mucho cómo reimaginaron todo el concepto de los Thundercats. Pero los juguetes no. De hecho, aquí en México yo nunca vi juguetes hasta después de que ya habían cancelado la serie. Empecé a ver algunos en Walmart, en Soriana, Liverpool, etcétera, en Liverpool. Pero pues ya la serie ya no estaba transmitiendo, es más, de hecho en México creo que ni se transmitió, para acabar rápido. No se transmitió, fíjate, y fíjate que sí, creo que sí, Canal 10, no, Canal 10 lo transmitió porque ahí fue donde me enganché con uno de los capítulos. Como dice Jorge, además de expandir el universo, lo culturizaron, le dieron nombre, historia a todo lo que hacían ahí en Tondera. Así es. Entonces, pero pues bueno, uno que sí le gustó y pues tristemente que tienen que generar dinero, ¿verdad? Pero bueno. Así es. Como un dato, que en la caricatura original aquí en México a Snarf le pusieron voz de macho, pero en la caricatura original era hembra Snarf. No, ¿Snarf? De hecho esos Osvaldo, o sea, sí es hombre. Sí, pero en la caricatura original. Sí. Es hombre. Es hombre. Yo sabía que era hembra, pero como aquí lo pusieron como hombre porque estaba así muy barbudo y muy peludo. Ah, porque era peludo. Oigan, a ver, de este otro dato friki, ¿puedan decirme quién era la voz de Leono? No, ahorita no recuerdo, pero... ¿No? ¿No? ¿Cómo que no saben eso? ¿Quién? ¿Era Víctor Trujillo? Míralo, Pablito. Sí estuvo Pablo. ¡Broso! Sí, no, es Víctor Trujillo. Él incursionó en el doblaje... Digo, porque cuando vimos... ¿Cuál película? Osberto. La de los... Realmente, ¿cómo se llama? El Snarf. La película de Los Increíbles, mucha gente pensaba que este Víctor Trujillo era su incursión en el cine animado y en las caricaturas y todo eso, y él mismo los corrigió. Dice: no, yo le prestaba la voz a Leono. Sí, y curiosamente pues nadie nos dábamos cuenta de eso, ¿verdad? Pues estaba en el canal 10 y pues él era de TV Azteca y bla bla bla. ¿Quieren que les cuente un cuento? Thunder, Thunder. ¡Órale! ¡Órale! A ver, muchachos. Bueno, siguiendo un poquito con el tema, siguen dos caricaturas que a mi cuate Rolo me va a apoyar bastante. Una de ellas viene siendo la original y otra como que una copia bastante válida de Filmation. Vamos a escuchar el primer soundtrack. Si recordamos, este es el intro de Los Verdaderos Cazafantasmas, en donde replicaban básicamente la película, vamos, los personajes, el Pegajoso, el Ecto 1. Y hay otra que Filmation sacó que se llamaban Los Cazafantasmas también. Vamos a poner el soundtrack. No sé si ya con eso. Ya, ya. Sí, por favor, ya con eso. Rolo se está desgarrando aquí, por favor. En esas caricaturas. Let's go, Ghostbuster. La primera fue. Let's go. Aquí. Let's go. La cosa aquí fue de que cuando filman Ghostbusters en el 84, el nombre Ghostbusters lo tenían una serie de televisión de los 70s, que eran dos investigadores paranormales y un simio. Malita la serie. La serie se llamaba Eddie y Tracy. En la serie original, no me acuerdo los nombres. Eddie y Tracy, cierto. No, Jake, Tracy, Eddie y Tracy. Tracy es el gorila. Esa serie fue una serie de los 70s que fueron solo 15 episodios. O sea, dime qué tan buena estuvo. Y fue transmitida solo de septiembre a diciembre del 75. Cuando sale Ivan Reitman y esta gente haciendo Ghostbusters en el 84. Están peleando el nombre de Ghostbusters y lo ganan, pero solo para la película. Después del éxito, Columbia Pictures se une con Dick Entertainment y Coca-Cola Entertainment. En eso entonces Coca-Cola hacía series, caricaturas, para crear una caricatura después del éxito de la película. Pero Filmation se aboraza y saca Ghostbusters y no le presta el nombre de Ghostbusters a la caricatura de Columbia. Así que tengo que ponerle Real Ghostbusters porque ya habían Filmation Ghostbusters. Así es. Esta caricatura de Ghostbusters, de los verdaderos cazafantasmas, como lo conocemos aquí en México, se ganó la serie por un piloto de 4 minutos que sale hace unos 5 o 6 años salió un recopilado de todas las caricaturas y ahí sale el piloto. Son 4 minutos donde se ven los personajes todavía en el uniforme color khaki atrapando fantasmas, que de hecho mucho de eso se quedó en la intro original de la caricatura. Así es. Ahí se quedó con la serie y fueron 147 capítulos. Fue una serie que tuvo mucho éxito en los 80s. Sí, duró bastante. Sí, en Estados Unidos se estrenó en la cadena ABC el 13 de septiembre del 86. Aquí en México fue transmitida primero en Imevisión, que es ahora Canal Televisión Azteca, a mediados del 88, que se lo pasaron a las 7. Me acuerdo yo la primera vez que la vi, dije, chingaba, poco había caricaturas de los cazafantasmas. Después lo pasaron del 92 al 94 en Canal 5 de XHGC. Sí. Y después la agarró otra vez Televisión Azteca para pasarlo en el 97 al 98. Esta caricatura tuvo un chorro de éxito que hasta sacaron 2 cómics, cómics en América y cómics para Inglaterra. Aquí en América los sacaban Now Comics y en Inglaterra lo publicaba Marvel. También tuvo una muy, muy, muy buena y que todos la han de conocer, saga de figuras. Las figuras duraron más tiempo que lo que duró la caricatura. Eran geniales, ¿eh? Sí, estaban pero hermosas. Primero sacaron las figuras normales con el equipo. Ajá. Y después unos que gritaban, unos que le apretabas un brazo y sacaba los ojos. Así como los ojos, Se asustaban. Y los personajes así que se veía una abuelita y que la volteaba así, era una calaca. Y cosas así que estaban muy, muy buenas, porque en ese entonces nomás teníamos los Transformers, que eran así autos que transformaban en robots. Y acá eran personas que transformaban en fantasmas. Eso es lo que llamó mucho la atención. Y de hecho tú tienes una buena colección de eso. Sí, que me empecé a comprar yo ahora de grande. Todos. No, bueno, fuera. Esta caricatura estuvo al aire del 86 al 91. En el 88 empezaron a darle un giro muy infantil. Y hasta le cambiaron el nombre de Slimer and the Real Ghostbusters, donde vieron que Slimer era, tiene mucho peso en la caricatura en los niños, en el público infantil. Lo fueron haciendo muy infantil, hasta que empezó a perder mucho fan y terminó siendo cancelada en el 91. Como dato friki, Harry Hudson hizo el casting para la voz de Winston Sedmer y no quedó. Pues no, por negro, yo creo. Se lo quedó a Arsenio Hall. Arsenio Hall, sí. Eso, oye, pues, de hecho, cuando iba, le decían, oye, a ver, haga la voz. No, que okay, así. No, no, pero es que quiero que haga la voz así como si fuera Ernie Hudson. Señor, yo soy Ernie Hudson. Sí, pero como el de los cazafantasmas. Yo soy Ernie Hudson, el de los cazafantasmas. Manden traer otro. Oiga, no, y de hecho, esta caricatura yo recuerdo, y es dato real, porque muchos de mis amigos en aquella época no vieron la película de los cazafantasmas. Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, sabían que era un cazafantasma por ver en la caricatura. Otra de las cosas que me caían de cotorreo de los de cazafantasmas, los otros, de la caricatura, es de que hay uno sacó muchos apodos para los cuates. ¿A quién no le llamaban pirata? A un amigo. La verdad, y lo que también me daba mucha risa era que al final salía una televisión que se llamaba Skeleton y daba así como que el dato bueno, o sea, como que el mensaje de la semana. Entonces, bueno, todos como que antes sí daban una especie de mensaje, ¿no? Que iban a sacar caricaturas, se abrazaron y sacaron su caricatura de solo 65 episodios, que fueron transmitidos de septiembre a diciembre del 86. ¿Se acuerdan del cazacarcache, ese carro que hablaba? Sí, el cazacarcache, sí, oh, sí. Se abría, es ese, el fantasmilla enfrente. ¿Y cuántos episodios fue de la otra de Ghostbusters? 147 episodios. No, pero de la otra, la Funimation. ¿La no. Filmation? Filmation, perdón. 65 solamente. ¿75? Ah, sí, ok. No pasó más que de 4 o 5 meses. La que pensé que había dicho como 15. Dije, ay, pues aquí duró como 8 meses. Dije, pues, ¿tampoco sí, no, bastante. Duró bastante. La repetían aquí a lo bestia. Sí, bueno, sí me tocó. Ay, por Dios. Aquí no, esa nunca me gustó. Lo que estaba chido, como último dato de la otra de Ghostbusters, es que daban seguimiento a las películas. Cuando sale Cazafantasmas 2 en el 89, en la serie meten al personaje de Lois Tully, que es el contador. Y incluso a Janine Melnitz le cambian el peinado. Exacto. Como sale en la película. Y inclusive al Lecto, si mal no recuerdo, también le meten algunos detalles, ¿no? Sí, igual como los letreros o algo así. No sí. Recuerdo, pero yo algo así pasó. Bueno, otra de las caricaturas. Espérate, antes de eso, deja, hablando de coleccionables y de figuritas y de todo eso, fíjate que yo nada más tenía un solo cazafantasma que me trajeron, vete a saber de dónde, lo habrán conseguido, a Ray Stantz. Yo hubiera querido a Peter Venkman, pero pues bueno, ni modo. A mí también me regalaron primero a Ray Stantz y no mis papás. Mis papás están como en Egon en Ghostbusters 2, que dice que sus padres no creen en juguetes, juguetes. Igual yo nunca tuve juguetes. Una vez me regalaron un Ray Stantz. Y después supe que los vendían en Soriana Madero. No. Soriana Madero, sí, tenían a lo bestia de figuras. Ah, pero de hecho, ¿cuál serie? Perdón que te interrumpa. Sí. De la serie de los los Haunting, de los que les apretabas lo que estamos diciendo. Sí, ahorita. La primera serie aquí en Durango. Serie no llegó. No llegó la primera serie. Pero oye, ahí es donde decía Arturo hace rato, era tu imaginación. Yo no tenía un proton pack, me agarraba una caja de cereal, le amarraba dos hilos y era una espada roja la que usaba de pistola de protones. Y así me salía a jugar a la calle con un par de amigos que tengo un chorro de años que no veo, ojalá estén bien. Sí, no, era muy bonita esa parte. Otra de las caricaturas también que también fueron parteaguas es la siguiente, no sé si lo recuerden. Bueno, yo creo que ya se dieron cuenta, es la primera temporada de Transformers. Hablar de Transformers es de hablar de muchas, de los Dinobots, de muchos tipos de Transformers. Pero en esta ocasión hablamos de la clásica en donde el Decepticon eran aviones, Optimus Prime tenía la forma de un verdadero tráiler con cajuela. De hecho, son de los Transformers que más me gustaron, porque traían hasta llanta de goma en las llantas. El Bumblebee, que era un bochito, ahí por ahí todavía lo he de tener. Y bueno, No sé si alguien tenga recuerdos de esa caricatura. Yo me acuerdo que una vez leí Transformers, hicieron la caricatura como comercial para las figuras. O sea, sacaron las figuras acompañadas de caricatura, o sea, para darle así como más relevancia a las ventas. O sea, no había caricaturas y luego las figuras. No, aquí fueron primero las figuras y luego las caricaturas para así acompañar la mercadotecnia. Fíjate que bueno, yo siempre he sido muy muy juguetero de figuritas de acción y todo eso. Y muy juguetón, pero querendón. Ay, ¿a poco no? Ay, ahí deja hoy. Fíjate que aquí al principio no salían las figuras en Soriana ni en nada. Pues es que aquí, en serio, mis amigos que nos escuchan en el otro lado del charco y en todos lados, en el DF Monterrey, en el DF Monterrey, Guadalajara, aquí en Tepehuanes y Baja California, en el pueblito, en el Nayar. Se me hace que en el Nayar llegaban los juguetes mejor que aquí a Durango, porque la familia de Estados Unidos les llevaba más. Ah, claro. No, las cajas. No, fíjate, aquí llegaba primero o llegaba poquito a Soriana Centro, me acuerdo muy bien. Después llegaba cada año llegaba un buen de juguetes a lo que era la bodega de juguetes allá Soriana en Jardines, lo que es ahora la Soriana Jardines. Y es que si recuerdan en esa época, en los 80s, y esto a Toño Mogo le va a sonar así como que no mames, me están inventando, había contrabando falluquero de juguetes. No. Claro. Yo recuerdo que habían la típica señora que traía contrabando de juguetes. Falluca. Sí, o sea, le hacían la lista de pedidos de qué querías y te traían el juguete, pero te lo traían sin caja, sin envoltura, sin nada. Encuerao. Sí, porque pues lo metían en los calcetines, entre la ropa, en la maleta, etcétera, para pues traérselos. Entonces, en aquella época empezaron a proliferar pues los tianguis. Claro. De hecho, aquí en Durango pues hay dos tianguis que sobrevivieron de esa época, que es el tianguis La Pulga y La Hormiga, pero en todo el país fue igual, o sea, montones de tianguis. O sea, empezaron a ver un montón de tianguis donde lo único que vendían era fayuca. Y lo más vendido de fayuca eran las videocaseteras, las betas y los juguetes. Y los juegos de Nintendo. ¿Y los juegos? Los juegos de Nintendo. Atari, los de Atari. Sí, y ¿saben dónde sí se conseguía bien los juguetes de los Transformers? Si no me pregunten por qué. En la fotorreveladora de Llano. Aquí por 20 de noviembre, ahorita ya está extinta esa, ya no sé ni qué tienen ahí, creo que prestan dinero o algo por el estilo. Pero ahí en De Llano me encantaba ir a que mi papá revelara sus rollos, porque estaban ahí los Transformers, ahí los tenían y puestos en vitrina, bonitos, y a precios ultra mega estratosféricos, dos o tres veces más caros. Yo recuerdo una parte también donde tenían todo lo que es el TNT y también los Transformers. También carísimos. Era una tienda que se llamaba Britannia, al otro lado de Sears. Ah, cómo no. En la planta alta, donde al otro lado donde pagaban así el crédito. Hijo de su madre, ahí estaban todos. Algo muy padre de esos juguetes es que eran de metal, ¿no? Los primeros Transformers eran metálicos. Parte metal y parte plástico. Y nunca nos matamos ni nada por el estilo, en contra todo pronóstico de los estadounidenses de que era peligroso. Y ahora ya todos los juguetes ya tienen más restricciones que cualquier otra cosa. De hecho, el Optimus Prime traía la primera generación o la primera producción del Optimus Prime, traían los ojos amarillos y traía plomo, sí. Por eso era fue prohibido. Y sí. Luego ya se pusieron con ojos blancos, ¿no? Azules o blancosos. Sí, pero sobrevivimos. Y nadie quedamos mensos. No. Bueno, de algunos tenemos dudas, pero habemos frikis, pero mensos no. Todos trabajamos, todos. Ah, no, yo no. Yo me acuerdo que tenía un amigo polaco. Que tenía intimidades, no, intimidades, no, él tenía los juguetes de Transformers. Saludo al amigo polaco. Y a veces yo cuando llegaba a ir a su casa, entonces jugaba con los Transformers. Tenía ¿cómo se llama? El Megatron, que se transformaba en pistola. El pistola de Megatron. O sea, era un rollo armarlo en pistola, porque no la hallabas. ¿Cómo? No, de hecho sí estaban complejos. Yo nunca lo vi en pistola. Un camarada también lo tenía y nunca lo vi que se transformaba en pistola. Sí, de hecho se transformaba en pistola y tenía una modalidad en cañón también. Ajá. O sea, estaba dificilísimo. Luego, aparte, cuando sacaron los dinosaurios, peor de complicado. A ver si para la próxima me traigo uno, que era el Tiranosaurio Rex, y sí estaba complicado también. Así es, lo escuchó aquí en el Friki Podcast. Va a donar para la causa. Nada. ¿No? No, no era donación. No, me equivoqué. No, que pues, que hablen pronto y digan cuál es su figura favorita. Sí. Bueno, yo el único juguetito que me queda de Transformers era uno, no sé si te acuerdan, que eran como varios camiones de construcción. Verde. Sí, que se es el Constructicon. Sí. Entonces, yo tengo uno que era un, ay, ¿cómo se llama? Se fue el nombre, pero sí, pues, yo tengo uno de esos que tenía era un puño el que sí. Yo tengo. Entonces todavía me queda ahí, y se le rompió el... De hecho, es el digamos, como que para que lance. Todavía me queda el puño y todavía me queda la lanzadora. Entonces, y el robot, ahí todavía lo tengo. Así es. Sí, no, estaba bastante... Ese era un robot que era obligado para los que coleccionaban los... Sí, de hecho, la semana pasada estaba checando en eBay y un coleccionista estaba vendiendo el set completo. Devastator, creo que sí. Devastator por $1,500. Pues sí, Chihuahua, pues ahí tengo como cuatro. Yo los doy en $500. $4? Sí, sí, vara. Ok, sí. Me acuerdo que vino. O sea, empezaron a sacar un chorro de autos y monos. Sí. Unos que iban así, le das cuerda para atrás. Y luego llega un momento donde echaba una marometa y caía parado ya transformado en robot. De fricción, de sí. Eso. Ok. Bueno. Pues interesante, muy interesante todo. Es que sí se nos puede ir. Pero no viene y todavía lo cortan, hombre, chinga. No, lo que pasa es que toda esta plática sí nos lleva bastante. Y ya nada más para terminar esta sección, espero seguir con una cápsula más cada uno de los programas. Recordar lo siguiente, ¿cómo decía Rolo? Cada vez que veíamos estas caricaturas, salíamos y con nuestra imaginación hacíamos que el Proton Pack, que el, inclusive yo me acuerdo haber hecho la trampa para cazafantasmas, de unos, no sé si se acuerdan, había unos lapiceros que tienen una tapita cuadrada y un sacapuntas. Ahí amarraba, la aventaba y salía volando la tapita y... Ah, yo no se imaginaba que era donde atrapaba los fantasmas. Esperemos que les haya gustado esta cápsula y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Y esperamos que les haya gustado este pequeño viaje en el tiempo de los 80s. Y yo sé que Rolando nada de esto conocía. Igual que Toño Mogo, los dos estaban con cara de ay, güey, ¿de qué están hablando? Sí, pero Toño Mogo tiene. Estaba tan perdido, gracias a las repeticiones. ¿Qué onda, Rolando? Yo vivía en una cueva, en un rancho montando a caballo. Pero bueno, y esperamos continuar con estas cápsulas de caricaturas ochenteras. Por ahí tenemos otra preparada de series de los 80s. También hay mucho de qué sacar, etcétera. Y vamos a estar ahí tomando también sugerencias que nos han estado dejando en Twitter y en Facebook, para que por favor ahí se apunten, nos digan de qué también quieren que platiquemos. Hubieron muchos sorprendidos con lo de Hot Wheels, les gustó mucho. También por ahí están, Arturo ya tiene tarea preparar otra de Hot Wheels de Autos Geeks. Ahí estamos. Y ahí a ver si nos escucha algún gerente de todas las tiendas de autoservicio. Ya por favor saquen los Hot Wheels, porque voy todos los días a ver si ya sacaron las cajas y no hay nada. Y con eso nos despedimos esta semana y esperamos que nos escuchen la próxima. Yo creo que el mayor favor que nos pueden hacer es el escucharnos y el recomendarnos con sus amigos. Les recordamos las vías de contacto. Estamos en Twitter y en Facebook y en Google Plus como el-frikipodcast. Y nos encuentran en nuestro sitio en internet como frikipodcast.net. Bueno. Hasta la próxima semana.